Lukas pasal 24. To udonggo molalionu tudulahu aha di mengebua boito malona oo de kuburu hede lua mota ramba-ramba uma pilo pesiapu ma oli mengolio. Ilo dungga mota li mengolio botu upilo he utio kuburu malo lilidu. To uti mengolio lo maso ma oo de kuburu ma yeti li isa ea di ilo dungga li mengolio teto. To uti mengolio donggo hirania to mimbu ilo wali boito. De bolota dulo ta matilmi hulai to tilili mongolio, hepakia kaini he inda indawa. Ti mongolio ma dilui tadaa, wong ma hedu mula to huta, bota dulo ta boito lo bisala ode oli mongolio odie. Ilo ngola ti mongole hipololo he olio, ta tumu tumulo, to wolota lo tama loko wate. Ti isa ma diduluo teye, tio ma pilo pobongu lo ala huta ala. Elai mao u ilo ialio oli mongoli to utio donggo to lipu lo Galilea deu ito wala o manusia musi wodu olio ode oluu lo tahe odusawa wawu salipu olio botolulahe otololio ma mobongu mai monto kuburu. Lapata uti mongolio malo o ela u ilo iali isa. To uti mongolio lo huwalingai londo pomilo he kuburu. Nga amila mas liru tama oli mongolio ode mongorasul tamo pula tua ulota. Wau ode nga amila tahe dudua oli isa wewo. Talo siri tama ode mongorasul de uito ito ti Maria tau lo kota lo Mahdala, ti Yohana, ti Maria, ti mama le Yakobus wau mongobua wewo ta pepe enda oli mongolio. Boti mongolio he penganggapua siri taboito imbulo wau ti mongolio dilapercaya ode mongobua boito. Openu odito, te Petrus matilumete amota ode kuburu li isa. To utio lehe dupa amota ode delomo kuburu ilondong alio mota bolo taputo uo luo teeto. Lapata otio malonao wauto delomo hilalio tio he muhindu wolo umalowali. Todula hebo ito olo murilio dulo talo nao ode kambungu tuau utang-utanggula Emmaus. Laminyo mapula tuau lo kilo monto kota lo Yerusalem. Ti mongolio he posiritawa to mimbihu umalwali boito. To uti mongolio donggo he posiritawa, wau he popo tutulo alo pikirangi, ti isa lo hihilao, malo dudula mota ode oli mongolio, wau lo nao pepe enda oli mongolio. Bo ti mongolio dilalo onu he oli isa, sababu wolo ulo oli lunga mat oli mongolio. Lapata o ti isa lo bisala ode oli mongolio odie. Walo uhe posiritawa li mongoli to uhe na owa botie. Lapata o timongolio malo berendi wolo hilao limongoli he wolola. Talangota to wolo talimongolio tatanggu-tanggula te Kleopas lolo ia mau ode Elisa odie. To wolo talatanga mila talonamu tade kota lo Yerusalem. Tudula hubuka bo tatabotita di pemotota lo ubuheli lo alima o tetomota. Ti isa lo hindu mau ode oli mongolio odie. Wolo umalo wali. Tameta oli mongolio odie. Umalo wali terisa tau lo kota Nasaret, tio nabi ngamila uhe pilo hutulio, wau uhe lo ialio, polu-polu lo kawasa tau lo Allah Ta'ala, wau tau lo rakyat ngamila. Bawa mau ngotau walo imamu, wau mau ngotau walami, lo huluma olio, mota hukuman yulio mate, wau mota salipu olio. Omo-omolu, ami hepo harapua, tio tati lo to Allah Ta'ala, mau pobebasi lo bangusa lo Israel. Pasal botilo ali to utolohui lalu mao. Ingon dia ami ilohe lo mengobua ngololota, lonto lembo alami, tadongko didimua dupodaa lo na amota ode kuburu. Bumaya til isa madidulua ilo dunggamota li mongolio teeto. Ti mongolio hede lo wamai habari, deu ti mongolio lo onto malaikati dulota, talo polele mai deu ti isa tumutumulo. Tamani lami ngololota olo lo na amota ode kuburu boito. Wau ilo dungga motali mongolio, walo usilirita mai lo mongo bua boito, banari. Ti mongolio dilalo onto oli isa tetomota. Lapata o ti isa lolo ia ode oli mongolio odie. Wei ti mongolita he hulode. Mailaba kobolo hilali mongoli boti mo maracaya uma ilo ia mai lo mongo nabi. Memang ita pilo janji lo Allahu Ta'ala moali olongia tamo salamati manusia, musi modutola usikisa, lapata tio moali masahuru. Lapata o ti isa lo popata tao ode oli mongolio wala uhe tulade to delomo kita kita bialo to mimbihu tio. Tumula lo mao mondo kita bili Nabi Musa sambe de mola nga amila kita bilo mongo nabi. To uti Mongolia mahemem bide mota ode kambungu he patujuli Mongolia, ti isa lo ti hutu ode lo tamamu poturusi lo nona olio. Boti Mongolia lo tahangi olio odie. Potuluhu po olami teya, sababu utie mangopehui. Lapatao ti isa lo maso mao lo titola oli Mongolia. To utio mamonga oli Mongolia, tio lo hamamai roti. Lo syukuru wa lo doa lo hile barakati ode Allah Ta'ala. Lapatalo mita-mita ngamota roti boito, waulo ngehimau ode oli Mongolia. Tawa kutu boito olo, matoli Mongolia malo huo. Wauti Mongolia malo onuhe oli Isa. Botio mailo lima olondo wolo tali Mongolia. Ti Mongolia mabibi salawa odie. Memang hilanto mahewenga hedaa. Tau ito hena awa, wautio helo bisala, wahelo muomai rahasia lo kita-kita biyalo ode olanto. Tawa kutu boito, ti Mongolia malatolo hualinga ode kota lo Yerusalem. Teto mota ti Mongolia lo dudunggaya, wolo mengorasuli Isa tamo pula tuau. Tahe ambua wolo mengomurili Isa wewo mao. Mengorasul boito lolo ia ode oli Mongolia odie. Otutu ti Isa ea mapilo pabangumai lo Allah Ta'ala. Wau malo tibilohei odele Simon Petrus. Lapata o tadulo taboito lo sirita mao, walo umalo wali to uti Mongolia hena oa. Wau walolo ti Mongolia lo onuhe olio, to utio helo mita-mita ngaroti. To uti Mongolia donggo hepo sirita walo pasali boito, debolo ti Isa, mailo luo to walo tali Mongolia. Wau lolo ia ode oli Mongolia odie. Assalamualaikum. Ti Mongolia ilohea wau diluwito. Harapuli Mongolia, ti Mongolia lo onto himu udi oli Isa. Botio lolo ia ode oli Mongolia. Ilongola ti Mongoli ilohea, wau hilali Mongoli bimbangi mo onto olau. Bilohi olu uu wau o atuu, wau lohi hilau ta botie. Medi himi wau para kisai, sababu himu udu dila o dagingi wau tulalo, odelo u o onto oli Mongoli to olau. To ila patao lolo ia odito, tio lopo bilohe olo ulu uu wau o atio ode oli Mongolia. Openu ti Mongolia dipo paracaya, bo ti Mongolia mahiwe ngahe. Wau hiherania. Sababu uwito, ti Isa lo hindu ode oli Mongolia odie. Waluwa to oli Mongolia te ualo. Lapatao ti Mongolia lo ngohimau ode olio, uponula molutu ngopita. Ti Isa lo hamama uponula boito, wau ilalio to taluli Mongolia. Ti ololo ia ode oli Mongolia odie. Nga amila utula-tula deto kitabili Nabi Musa, wau to kitabi lo mongo nabi uwewo, wau to kitabi jaburu tamimbi huwau, musimo wali ganapu. Uwito uma pilo lele umai ode oli Mongoli, to uwau donggo pepe enda oli Mongoli. Lapata o tio lo mu oma o pikirangili Mongolio. Tunggu lo ti Mongolio lo wali lo ngarati lo tuango kitabi. Tio lo lo ia ode oli Mongolio odie. Wolo tulatuladu to kitabi, de utapilo janjia lo Allahu Ta'ala mo wali olongia tamo salamati manusia, musi modutola usikisa, wau mabongumai monto kuburu todulahe otolulio. Wau todelomo tanggulio, habari to mimbihu umotobati wau pengambungu walo Allah Ta'ala dusa, musi popetunggulolio ode nga amila bangusa, tumulama o monto kota lo Yerusalem. Timongoli boti tama mopetunggulo unga amila botie. Wau ma molaomai ode oli Mongoli, upilo janjia lo Allah Ta'ala tipapau. Boti Mongoli musi motitola to kota botie, sampe kawasa monto soroga mo polu to oli Mongoli. Lapata o ti Isa lo tianga oli Mongolia ode bule mengo kota sampe ode kambung lo Betania. Teto tio lo minda amola olu ulio, wau lo dua ode Allah Ta'ala lo hile barakati oli Mongolia. Wau to utio donggo hemo dua ode Allah Ta'ala, hemo hile barakati oli Mongolia, tio malobu ala oli Mongolia, wau lo binda a ode soroga. Ti Mongolia lo sujudu lo lubo olio, lapata o malo huwalinga ode kota lo Yerusalem, walo uhewe ngahedaa. Ti Mongolia lo ito topango bele lo ea, wau hepo mujia Allah Ta'ala.